Estamos hablando con Jorge Gizzo, el director técnico de este Quilmes, que ayer se hizo de la punta del campeonato. Jorge, buenas noches. ¿Cómo andas, Nicolás? Te saludo. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Nicolás? Bien, buenas noches. Un gusto hablar con ustedes. El gusto, obviamente, es nuestro. Te agradecemos mucho por la comunicación. Imaginamos que muy contento justamente por este momento que vive Quilmes, ahora como puntero justamente de la B Nacional. No contento, sino tranquilo. Me parece que todavía falta mucho. Nos faltan 9 partidos, creo que entrarán todos los equipos que están ahí peleando arriba y abajo en la recta final. Y lo tomamos con tranquilidad, con serenidad. Si se van consiguiendo triunfos, esto lógicamente hace acrecentar las confianza de cada jugador en el mismo. Vamos mejorando individualmente y por consiguiente el fútbol del equipo va a ir mejorando, que es lo que tenemos que tratar de hacer para llegar bien encaminados a la última fase del torneo. Jorge, ¿se esperaban tan rápido llegar a la punta? Porque cuando vos llegaste a Quilmes a principio de este año, estaba un poco rezagado Quilmes. Mira, el problema de Quilmes era que nosotros, como que se armó con la llegada de los 4 refuerzos, se llegó a armar como un equipo que puso en cancha del último equipo que terminó el torneo anterior 5 o 6 jugadores diferentes. Entonces los equipos se van armando con el correr de los partidos. Nosotros perdemos el primer partido con Boca Unidos cuando Caneo llegó el jueves y teníamos que jugar el sábado con Rodríguez, que no había tenido tan solo una práctica de fútbol con el resto de sus compañeros, con Riboneto en una condición física que no era la ideal, y perdimos 4-0 con Boca Unidos. Entonces el equipo de a poquito se fue conformando, tuvimos triunfos de local, de visitante, después perdimos de local con Rafaela, y después en campos muy difíciles el equipo se fue afianzando, fue tomando confianza, los jugadores, como te dije anteriormente, fueron mejorando en su fase individual y se fueron conociendo. El secreto de esto es los entrenamientos, el jugar juntos y los partidos. Cuanto más partidos jueguen juntos y más tiempo jueguen juntos, sin duda que el equipo va a jugar mucho mejor. Ustedes, viniendo de atrás y teniendo rivales, porque enfrentaron a todos los rivales directos en la lucha por el ascenso, incluso ganaron ayer en Córdoba, en San Juan, en Jujuy. Y bueno, eso fue lo que le permitió hoy en día ser punteros. ¿Qué cambia de ahora en más que ya llegaron a la punta? No cambia nada, cambia que cada partido va a ser más difícil. Quizá no juegues contra los equipos que van en punta, pero van a ser tanto más difícil que los otros. El Italiano va último y nos costó muchísimo, hizo un primer tiempo muy bueno y nos costó llegar al triunfo. Acá no hay rivales de que vos digas hoy el equipo tiene que ganar. Hay que jugarlo, los partidos se hacen muy muy duros, los rivales, nadie quiere perder, llega la última fase y alguien, todos pelean por algo, y si no pelean por algo, siempre querés terminar el campeonato de buena forma para poder estar el año que viene de nuevo en la categoría, los jugadores jugando en esta división. Entonces los partidos se hacen muy difíciles, trabados. Y vos fijate que no se saca una diferencia muy grande en los resultados, los partidos terminan por un gol, por 2 goles, no es que terminan por goleada, eso significa que hay mucha paridad y hasta el último partido, creo que los 3 últimos partidos, me parece que los 9 que están en punta van a tener chance de pelear por los 4 lugares de preferencia. Jorge, vos sos un técnico asociado al buen fútbol. ¿Se puede jugar buen fútbol en la B Nacional? ¿Estás conforme con cómo juega tu Quilmes? No, yo realmente pienso que los equipos que dirigí en los anteriores torneos jugaban mejor, pero este es un equipo más duro, más sólido. Una cosa es jugar bien, otra cosa es jugar lindo. A mí me parece que hay veces que vos tenés los jugadores como para jugar bien. Recién estaba escuchando y viendo Estudiantes de La Plata, que para mí es uno de los equipos que mejor juegan la Argentina, pero hace tiempo que están jugando juntos. Vos no podés lograr esto de un día para el otro, de un mes para el otro, esto hace falta años, y en la B Nacional es muy difícil mantener un plantel durante 2 años seguidos, y mucho más difícil mantener un técnico durante 2 años seguidos. Entonces todo es acertar en los refuerzos que traes, y si los podés traer, porque la parte económica interfiere en esto, los chicos que juegan bien un torneo. Yo tuve caso Forlín, Morales, Neumann en Instituto, uno está en Estudiantes y el otro está jugando en Inglaterra. Entonces los chicos que andan bien enseguida saltan, se los llevan de afuera y se te hace muy difícil. Tenés que pensar en chicos jóvenes que todavía quizá no estén preparados, foguearlo durante un tiempo para que recién salten a la divisional, a destacar en la divisional, y si no tenés que tener jugadores de la divisional. Y se hace muy difícil, por eso los equipos cada vez se emparejan más, pienso que se emparejan más para abajo que para arriba, se hacen más duros los partidos porque los jugadores talentosos y los mejores se van yendo de la categoría a la primera división, entonces se hacen los torneos muy peleados hasta el último partido. Jorge, cuando pasaste de Ferro a Quilmes, vos hablás que tanto en el instituto el año pasado como en Ferro te pedían ascenso y quizá los equipos no estaban para pelear el ascenso. Y en sí. Quilmes decías que sí, sentías sí. La obligación de pelear por el ascenso y de lograrlo. ¿Se siente esa presión estando en Quilmes? La presión se siente. Si yo no asciendo me tengo que ir, eso yo lo sé. O si no peleo un lugar en la promoción, Quilmes tiene que estar entre los cuatro primeros. Ferro quizá era un equipo que recién estaba en sus comienzos. Yo en Quilmes tengo 34 profesionales que están entrenando conmigo, 32 porque hay dos chicos lesionados, y vos tenés un plantel de 26 jugadores que están continuamente con vos. En Ferro nosotros teníamos 18 jugadores o 17 y 8 o 9 chicos que había que irlos preparando para el próximo año. Y hay veces que piden campeonato y que te insultan si no ganás y que no tenés los medios para estar al día y que podés hacer concentraciones como se deben o buenas pretemporadas, pero todos quieren salir campeones. Y a la gente no le dicen la verdad. Nadie es tan realista como para decir, mira, con esto me alcanza para llegar hasta aquí. A mí me pasó en Rafaela cuando me pidieron un quinto lugar, perdimos el campeonato en el último partido y me tuve que ir. En Instituto pasó lo mismo, salvamos del descenso, esperábamos estar entre los 5 o 6 primeros, llegamos quinto, no clasificamos y me tuve que ir. Y hoy en Quilmes la cosa es diferente, me contrataron como para tratar de estar entre los 4, si no estoy, me voy a ir. Entonces todas estas cositas uno las tiene que saber, pero el hincha, la gente de la cancha no lo sabe, la gente va a la cancha, quiere ganar, insulta cuando las cosas no están bien, y hay muchas cosas en el medio que realmente no se hacen de la mejor manera para poder estar en el lugar que todos pretenden. Estaba la última, Jorge. ¿Sentís que la actualidad, el presente, tanto de Quilmes, puntero, como de Ferro, que le está yendo tan mal en esta parte, te dio la razón cuando tomaste la decisión de dejar Ferro para llegar a Quilmes, quizá de una manera un tanto, no sé si desprolija? A mí no me cabe duda. Yo sé por qué me fui. Y no conté la verdad de todas las cosas que pasaron, porque en alguna me da vergüenza. Entonces hay clubes que quieren pelear arriba y que no están preparados, eso es lo único que voy a decir. Las cosas se las dije a las personas que se las tenía que decir. Si a mí en Ferro me hubiesen dicho que iba a cobrar el sueldo en 5 cuotas, ni iba, y que el mes de octubre me lo iban a pagar a fines de marzo, tampoco. Entonces cuando uno ve todas estas cosas y después se siente que lo lastiman o lo hieren con todas las cosas que se dicen y que no son ciertas, cuando yo pedí hacer una pretemporada y me fui a buscar a Río Cuarto el mejor lugar y la conseguí, y lo único que tenía que hacer Ferro era el micro y no la pudo hacer, ¿para qué queremos estar? ¿Para pelear un campeonato? Los insultos me llegaban a mí. Yo me fui insultado el último partido cuando metimos a San Juan dentro de un arco y lo teníamos dominado. Y San Juan era el puntero absoluto de la categoría. Entonces, cuando uno ve venir las cosas antes de tiempo y las arregla y las quiere aclarar, yo estoy agradecido a la gente de Ferro, a las dos personas que realmente trabajaron denodadamente para que esto fuera para mejor, y fíjate vos qué casualidad, las dos personas, después que me fui yo, se fueron también. Todos los que puedan hablar después, hablan de gusto, porque no tienen ni idea de las cosas que se hicieron y cómo se hicieron. Y cuando las cosas realmente se hacen de una buena manera, hay que seguir, y hay que seguir instrumentándole y poniéndole el hombro para que esto siga creciendo y algún día ese equipo esté de nuevo en el lugar que nunca tuvo que bajar. Pero hoy no es como la gente se piensa. Entonces, digamos la verdad, aclaremos los puntos, y cuando yo tenga que salir a hablar, voy a salir a hablar. Yo todavía no dije lo que tenía que decir. ¿Por qué? Porque soy un profesional consciente de lo que hago, y las cosas que se dijeron de mí fueron totalmente justas, como que no tenía códigos, como que no tenía... Yo lo único que dije, lo único que me puede solucionar este tema es el fideicomiso. Hablé con el fideicomiso y el fideicomiso me fue sincero. Jorge, esto no lo podemos hacer. Les pedí 3 puntos nada más. pretemporada, refuerzos y que me paguen. Y no lo pudieron hacer. ¿Vos te hubieses quedado? No, seguramente no. Igual el fideicomiso es muy cuestionado por la gente. No es, que el fideicomiso hará lo que puede y la gente que quiere a Ferro le pone el hombro. Pero hay gente que está preparada y hay gente que no está preparada. No todos están preparados para tomar la rienda de una institución. Hay que tener experiencia, hay que saber dónde se ponen las cosas, cómo se hacen. Y las dos personas, y los nombro siempre, a Leonardo Giulio y a Blanco, que son las dos personas que realmente le pusieron el todo por el todo. Y hay mucha gente que ayuda, que trabaja, gente, el muchacho de la hinchada, el capo de la barra, personas que realmente apoyan de verdad al club y quieren que mejore. Pero hay otras personas que están el carro para atrás. Si tienen intereses o no, ya no es mi problema. Pero cosas no están como realmente tienen que estar. Tuve que irme con el dolor que me causa irme de un equipo. Y por ahí se dijo, no contraten a Giso, que Giso los manda a la mitad del camino. La persona que lo dijo no sabe que yo no me fui nunca de ningún equipo, 25 años que tengo de técnico. Entonces hay que cuidar las palabras, hay que saber cómo se dicen, por qué se dicen. Bueno, y realmente saber que pueden herir a mucha gente sin decir la verdad de cómo son las cosas realmente. Bueno, Jorge, te agradecemos muchísimo. Esperemos en su momento conocer esos motivos que vos decís cuando creas necesario mencionarlos. Y te felicitamos por el gran presente que estás teniendo en Quilmes. Bueno, yo te agradezco. Ojalá, a mí me pone contento dirigir. Pero que se queden bien tranquilos, que yo no tenía ninguna oferta antes de irme de los clubes que me fui. Entonces, si yo me fui de Ferro, no me fui porque tenía una oferta de Quilmes. Antes de Quilmes me llamó gente de otro equipo y le dije que no. Y no es así como cantan los que creen saber todo y que tienen el teléfono de Dios, que creen que escuchan lo que no escuchan, por cosas que le cuenta gente que quiere que digan lo que ellos quieren que digan. Entonces yo, sinceramente, no me vendo con nadie, sé muy bien lo que hago, lo que digo, soy honesto en lo que hago, por eso hace 25 años ininterrumpidos que trabajo y estoy agradecido a poder seguir haciéndolo. Así que bueno, de mi parte lo mejor, éxito a ustedes chicos con el programa y hasta cualquier momento. Muchas gracias, Jorge, hasta la próxima.